Seguidamente escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego. Muy buenos días. Es un placer estar acá y sobre todo con este escenario que es hermosísimo y es nuestro, de los sanjuaninos. Gracias, Laura, por supuesto, en voz a todos los que son parte del Ministerio de Gobierno. Gracias, Marcelo, por tu trabajo, a todo el equipo de la Red Tulum. Muchísimas gracias al titular de la UTE, al titular de ATAP también. Gracias absolutamente a todos, fundamentalmente a los choferes. La verdad que hacen un gran trabajo. Yo estoy muy feliz porque le ponen una vocación extraordinaria. Lo noto, me lo cuentan, me dicen. Y aparte, evidentemente, son personas que no solo prestan servicios, sino que les gusta servir a la gente. Esta posibilidad de contar con esta nueva unidad, la verdad que es un hecho trascendental, un hecho significativo. 34 unidades de última generación que vienen a duplicar de lo que fue las 18 unidades del año 2023. Y eso pone en valor, por supuesto, el servicio público que tiene que tener la provincia de San Juan. En todas las provincias, en todos los estados, la verdad que el servicio público es muy utilizado y tiene que ver mucho con lo que quiere generar cada una de las políticas de Estado que lleva adelante quien circunstancialmente le toca gobernar. Y sinceramente yo creo que los sanjuaninos tenemos que avanzar todos los días en encontrar un mejor servicio, como lo estamos haciendo hoy, poniendo unidad a disposición, pero fundamentalmente son los usuarios que tenemos que definitivamente descentralizarlo y empezar a utilizar mucho más el transporte público. Yo creo que sí se puede, porque San Juan, en su territorio, digamos, en el Gran San Juan sobre todo, tenemos que empezar a encontrar una disciplina distinta en materia de movernos con el transporte público y dejar de lado un poco también los transportes personales, porque la verdad cada vez va a ser más difícil, habida cuenta de la cantidad de población que se va elevando, de habitantes que existen. Así que yo solamente agradecerle a todos los que son parte de este sistema y también en estos tiempos no puedo dejar de agradecer y de hacer una pequeña reflexión en los tiempos de Navidad, donde nos tienen que tener a los sanjuaninos bien unidos. Son tiempos de reconciliación, son tiempos de estar cerca. Y por supuesto el año 2025 que venga con muchos objetivos nuevos, que por supuesto los sanjuaninos también sigamos trabajando de la misma forma, entendiendo que en los momentos difíciles, si estamos realmente unidos, no hay obstáculo que no podamos resolver. Que el 2025 haga que los sanjuaninos tengamos enormes posibilidades, que Dios nos bendiga a todos y que San Juan siga brillando alto. Muchísimas gracias.